esquina porteña, vos hiciste escuela. En una merengue de caña y infis, pase inglés y monte bajará quiniela, burdelas de caña y loca de feliz. El Odeón se manda a la Real Academia, rebotando tangos el Rosal Pigal, y se juega el resto la doliente anemia, espera el tarambía para su arrabal. De Esmeralda Norte pa'l lado de Retiro, Montparma se viene al caer la oración. Es la francesita que con un suspiro nos vendan en grupo de su corazón. Glosa en poema Carlos de la Púa y Pascual Concursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Yeah. Y aquí escuchamos Corrientes y Esmeralda, este tangazo donde Roberto Chanel, no Carlos, Roberto Chanel nos cuenta esa historia de aquella esquina, el cruce de la esquina de Corrientes, la avenida Corrientes, al ladito del obelisco, que cruza justo donde está el obelisco, y Esmeralda, que es una debajo de la 9 de julio. Como antiguamente ahí quedaba todo el mundo como lugar de encuentro. Es como, no sé, si en Madrid dicen en la Puerta del Sol, en Gijón dicen en Pelayo, o en tal escalera. Cada lugar tiene su lugarcito de encuentro de los amigos, de las parejas. Y ese era un lugar muy típico en Buenos Aires en los tiempos de atrás. Corrientes y Esmeralda. Por eso en esta historia va contando cositas que pasaban en esa esquina. Alguno que estuvo ahí, el poeta, dijo a ver qué pasó acá. Y este fue Celedonio Flores el que lo compuso y lo escribió. Y ahora seguimos otra vez con Pugliese y Roberto Chanel en este clásico del fútbol, El sueño del pibe. Se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganar dinero sería un Baldonedo, un Martín, un Bosé. Dicen los muchachos que voy a ser argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, sería un triunfador. Una en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Se durmió el muchacho, y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Y ahí escuchamos este hermoso tango de El sueño del pibe. Este pibe que espera al cartero para que le llegue la carta del club. Poder jugar al fútbol y sacar a su mamá del piletón, donde lavaba ropa ajena, para poder parar la olla y darle de comer a su hijo. Y el nene queriendo quitar a la madre de esa desazón, de ver cómo dobla la espinal para lavar ropa ajena. Espera al cartero, pisa al perrito blanco y le llegó la carta. Después soñó. Pero, como decía Carámbula, los sueños sí no son, pero acá se hacen realidad. Bueno, vayan mandando un mensajito si quieren comentar algo sobre nuestro amado y querido tango. Voy a dejar un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Sé que mucha parte del globo escuchan Radio Crash, la Biblia de Calefón, tu radio de tango. Dudas, comentarios, cualquier cosita, manden un WhatsApp al 66669474. Ahora voy a meter un tanguito de una orquesta que la verdad que tuvo muchos años de difusión. Porque estamos hablando de la orquesta típica Víctor. Empezó allí por la década del 20. Con la empresa de grabación de la Víctor, donde se montó su orquesta y mantuvo hasta la década del 40 una cantidad de grabaciones con diferentes directores, con diferentes cantores, músicos, aunque siempre mantuvo el primer violín, el Vino Bardaro, en todas sus formaciones fue primer violín y también director. Así que si escuchan ese violín agudo que suena muy bien afinado, van a estar escuchando a El Vino Bardaro, considerado como el mejor violín que tuvo el tango. Vamos con Una Vez con Ortega del Carro, orquesta típica Víctor. De nuevo ante mí cantaba en mis sueños así. Una vez solo te vi, una vez, y vez, solo bastó una vez. Hoy no sé si me faltará tu cariño. Ay de mí, estoy solo sin ti. Solo tú me sabes comprender. Siempre tú para poder vencer. Nunca más, yo te lo juro, vida mía, nunca más podré vivir sin ti. Aquí escuchamos Una Vez. Y de fondo estamos escuchando Noches de Invierno, misma orquesta típica, Víctor, con la voz de Lita Morales, un vals hermoso. Escuchamos este hermoso vals, Noches de Invierno. Voy a dejar un saludito a toda mi gente del trastero, a mi querida uruguaya, que ayer le dije que quería poner un tango. Le dije que quería poner Rosicler. Pero también le voy a poner, como habló del Rocío, le voy a poner Garúa también. Así que vamos a ir para. Vamos a buscar este hermoso tango. Mientras escuchamos. De fondo, tristeza de arrabal, de otros aires. Por las calles desiertas, el amor que se va. las esquinas baldías. La luna sobre el portal. Rezo suena lejano. Tristezas de la de arrabal, la luz de las bombitas, al lado del canal, el amor que se fue por la noche infinita, el amor que no está. Mejillas golpeadas, lágrimas sobre el mar, sueño hecho pedazos, tristeza de la cabalga. Pálida esperanza entre el murmullo, nombre tuyo, nombre tuyo, dulce nombre de un amor. Te llamaba Rosiclé como el primer rayo del día,

Hasta el cielo se ha puesto a llorar. Bueno, esta semanita, como también tenemos algunos días de los nacimientos o fallecimientos de algunos de los personajes del mundo del tango. El 24 de febrero nacía en 1892, en el barrio de Barracas, en Buenos Aires, Lorenzo Arola, más conocido por Eduardo Arolas, bandoneonista, director, compositor argentino conocido y apodado como el Tigre del Bandoneón. Arola, estamos escuchando a Eduardo Arolas de lejos. Fue uno de los primeros bandoneonistas que empezó a darle ese toque y ese fraseo al nuevo instrumento que llegaba a arrimarse al mundo del tango a principios de la década del 1910. Eduardo Arola fue un gran compositor y mantuvo una trayectoria cortita, la verdad, pues falleció a los 32 años de edad en París. Dicen que por una movida sentimental, parece que su mujer lo engañó con su hermano y el tipo se dedicó a la bebida y a las sustancias y falleció al poco tiempo en París de tuberculosis, a los 32 años de edad. Pero dejó una cantidad de tangos muy avanzado para su época. Tangos como Cardos, Cachila, La Cachila, Comilfaut, Derecho Viejo, El Marne, La Guitarrita, Lágrimas, Maipo, montonazo de tangos, milongas como Papas Calientes, Place Pigalle, Rawson, Retintín. Bueno, tiene la verdad que una barbaridad de tangos donde los arregladores del futuro pueden hacer y jugar con sus composiciones. Un grande del tango, así que hoy recordamos un poquito a Eduardo Arolas con su bandoneón, el Tigre del Bandoneón. Escuchamos de fondo esta versión vieja, esto es de los años 1913, lo que escuchamos de fondo, Comilfaut. Vamos a poner el tango este, el clásico tango de Comilfaut por la orquesta de Pichuco Aníbal Troilo. Thank you. Y aquí escuchamos Comme il faut con la orquesta de Aníbal Troilo, estangazo de Eduardo Arolas. Y esta semana también, el día 15 de febrero de 1963, fallecía el gran compositor, director de orquesta, violinista argentino, Edgardo Donato, que había nacido el 14 de abril del 1897. Gran violinista, gran showman también, que muchos hasta en aquellas épocas lo consideraban uruguayo, porque se fue tempranito para allá y ahí en Uruguay montó toda su orquesta. Es muy recordado por un tango donde prácticamente es el segundo tango más grabado de casi de la historia del tango. Estamos hablando de A Media Luz. Fue como ahí por el 23 en Montevideo, compuso y escribieron A Media Luz, que ni siquiera sabía, lo hizo Felipe Valerio, ni siquiera sabía que en Corrientes 348 había algo. No había nada, pero bueno, la historia está bien contada en este hermoso A Media Luz. Vamos a meter, como es tan clásico A Media Luz, bueno, vamos a meter primero A Media Luz y después vamos a meter un tangazo de Edgardo Donato, donde en las milongas no para de sonar esta belleza de tango que vamos a poner. Primero vamos a meter A Media Luz para recordar a Edgardo Donato con su tango más famoso, con la orquesta de Juan D'Arienzo. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecinos, adentro cóctel y amor. Pisito que puso Maple, piano estera y velador. Un teléfono que contesta, una fonola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulla el amor. Y todo a media luz, que embrujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Amor que te imploré, y allá en la soledad del desamparo cruel, tratando de olvidarte recordé. Con la ansiedad febril del día que te di todo mi ser, y al ver la realidad de toda tu crueldad, yo maldecí. La luz de tu mirar en que me encandilé, llevado en mi ansiedad de amar. Besos impregnados de amargura tuve de tu boca en su frialdad. Tu alma no sintió mi fiel ternura y me brindó con tu rigor maldad. Quiero disipar toda mi pena, busco de calmar mi sinsabor, siendo inaguantable esta cadena que me ceñía al implorar tu amor. Aquí escuchamos la orquesta de Edgardo Donato con la voz de Lita Morales y Horacio Lagos, de Manuel Meanos y Eduardo Bianco, Sin Sabor, tangazo que en cuanto suena en la milonga, la pista se llena, grabado allá en 1939, qué capo, qué tangazo, qué linda interpretación de ambos dos, tres y más. Bueno, también tenemos de en este tiempo de la qué fue fallecimiento, ahora te lo digo. Sí, el 22 de febrero de 1918 nacía el violinista, bandoneonista, director, arreglador y compositor argentino Emilio Juan Citano, más conocido como Emilio Balcarce. Estamos escuchando de fondo con el tango La Bordona. Thank you. Y aquí escuchamos la orquesta de Emilio Balcarce, que ya era la orquesta de la Escuela de Tango de Buenos Aires, dirigida por él. Pasaron muchos directores en esa orquesta, y en esta situación, que creo fue en el año 2005 esta grabación, como director Emilio Balcarce. Y ahora vamos a meter un tanguito de Emilio Balcarce. Cuando Alberto Castillo se va de la orquesta de los Indios de Ricardo Tanturi, sucedió que Alberto Castillo movía masas. Y en una de esas, como decía Alberto Castillo, que le gusta a una amiga de Barcelona, que dice, el tango es el folclore de cemento, decía el tipo, en un documental, una entrevista que le hace Antonio Carrizo allá por la década del 80. Alberto Castillo, que está con la orquesta de Jorge Dragone, que lo está acompañando. Una barbaridad. Un jilguero en la garganta. Y ahí, entonces, ahí comenta un poquito de por qué se fue de la Orquesta de los Indios. Y le dice a Emilio Balcarce, mirá, necesito una orquesta que me acompañe. Vamos a tocar en la calle Corrientes, en tal teatro. Y Emilio Balcarce decía, bueno, a ver quién es este que quiere... Sabía quién era todo, pero no sabía lo que movía. Y cuando están llegando con la orquesta al lugar donde iban a tocar, tres calles atrás, ya como tres cuadras para atrás, ya no se podía pasar, estaba lleno de gente. Y el tipo decía, ¿qué habrá pasado? Y le tocó por Castillo, esto no lo podían creer. Grabó unos tangos muy bonitos con Emilio Balcarce. Y estuvieron unos añitos ahí, la verdad que Emilio Balcarce no podía creer, con semejante tirada que tenía Castillo. Estamos escuchando de fondo Pincelada. Señores, se amase mil notas, lo grabó Taborda, lo cantó Gardel, y tienen sus tintas, rencores y abrazos, ternuras de aquellas que saben querer, iluso de ensueño, consuelo barato, sollozo de pena, el buen yacaré, y el bohemio con dulce y cargado de rima, vencido de amor. Y hasta supo imponer el charquito de la calle, pincelada de agua turbia, espejito que la lluvia en noches serenas tiene la luna brinda, donde un murillo porteño mezclando penas y amores va combinando colores que quienes traducen su estilo genial. El tango es solloso del triste que espera y casi es un ruego del pobre rabal. Lo canta y lo siente el que tiene en su alma una pena muy honda. Que lo haga llorar. Y aquí escuchamos Pincelada. Este tango grabado en el 49, el 17 de febrero. Ahora, hace nada, pero muchos años atrás. Con orquesta de Emilio Balcarce. La composición es de Emilio Balcarce y José Maus, que significará ratón, digo yo. Le decían, vos sos un ratón, José, le dirían en aquellos tiempos. Bueno, voy a presentar a Santiago, querido. Hola, buen día. ¿Cómo andas, hermanito? Bien, quería saber si se escuchaba bien, que estaba con un implemento nuevo de micrófono y quiero saber si se escucha bien, así que, bueno, espero que esté saliendo este audio. Por favor, ¿cómo se escucha? Pero mamita, esto es un lujo. ¿En serio? Así sí. Bueno, se lo escucha bien. Bueno, mejor todavía. Que diga los oyentes, a ver cómo se escucha la voz de Santi. Recuerden que Santi está transmitiendo desde Buenos Aires. Acá desde somos Buenos Aires. Somos mundialmente enganchados. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, nos une eso, ¿no? Nos une la amistad, conexión, la amistad nos une. La amistad de esta conexión que hay traspasa las barreras del sonido, de la distancia. Bueno, ¿qué tal vos? Por acá todo tranquilo, con un día nubladito. ¿Cómo, pero todo lindo por Gijón? Perfecto por Gijón. ¿Qué te voy a contar, Ciarolas? ¿Y qué tal por Baires? ¿Cómo estás? ¿Hace calor todavía, sí, no? Sí, todavía. Sigue el verano. Creo que hasta marzo, mediados de marzo, vamos a tener así verano de 30 grados. Bien, calentito. Y bueno, lindo. Calentito como... sí, calentito. Sí, el verano que resiste, ¿viste? Porque a veces hay algunos días de ola de calor y eso, que la verdad que no se puede estar en ningún lado. A España le suele pasar también. En todos lados pasa, ¿viste? Entonces, ahora como eso mermó, tenemos unos 30 grados, está agradable, hace calor, por supuesto, pero... está mucho más agradable. Verano de verdad. Está buena la palabra mermó. Es como, se podría utilizar como un poco de si vos sos un poco pelotudo, ¿viste? Che, mermo, vení para acá. Algo. Ah, bueno. No sé si no hay una palabra parecida para... Bueno, mermo es cambiando el acento, pero acá se dice memo. Qué parecido, ¿viste? Bueno. Se ve que puede andar. Se lo empezaron diciendo al que da la noticia del clima en el noticiero, ¿viste? Dice, a ver, Memo, vení para acá. Mermó tu hermana. Mermó. Bueno, que bajó la intensidad, ¿no? Esa es la clave que quise decir. Claro. Sí, ayer nos contó nuestro amigo Raúl, que estuvo por Buenos Aires, que claro, se la pasó muy bien, pero dice, no, el calor ese. Y yo te avisé, en enero no vayas, ¿viste? Sí, tuve el placer de conocer a uno de tus amigos de ahí de Gijón, gente que comparte con vos la diaria, y bueno, qué decir, la pasamos muy bien. Y fue a ver un partido independiente, lástima que el Rojo perdió, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ese día perdió, pero bueno, eso es lo de menos. Ah, no, en ese sentido. Pudimos compartir con él un día completo asado de amigos, fue un día de mucho calor, así que terminamos en una pileta, después nos fuimos para la cancha, después nos quedamos a cenar. Bueno, fue largo, muchas historias, qué bueno. Me alegro mucho que hayan concurrido y conocido, que se unan los lugares, las personas en lugares diferentes y se unen, como tiene que ser. La suerte también que tuvo él, que estuvo paseando mucho por la Argentina, que siempre vamos a invitar a recorrerla a todos los oyentes que tenemos. Por favor. Vénganse para Argentina, que claro, está muy linda. No, me mostró fotitos, estuvo en Perito Moreno, en el glaciar, en una recorrida linda, milongueó toda un montón de noches, fue a la milonga, con Dina Martínez, que se nos viene, Dina Martínez el mes que viene acá a Gijón a dar clases, así que prepárense todas y todos acá en Gijón, que Dina Martínez viene a revolucionar nuestro tango como siempre. Qué bueno. Che, voy a poner un tanguito ya para rematar la parte de Emilio Balcarce. Un tango con Alberto Castillo, que es un tango muy bonito que se llama Otra Noche. Y después arrancamos con lo que traes para nosotros, querido amigo Santi. Muy interesante lo que les traje, vamos a disfrutar de este tango. Otra Noche. Emilio Balcarce, Alberto Castillo. Otra noche que estoy solo,

pero en los juegos de cartas, en el Escolazo. Santi, ¿cómo lo ves lo del Escolazo? Qué bien lo del Escolazo. Bueno, trajimos este tema para charlar hoy y para, bueno, dar cuenta un poquito que en la época estas letras de tango se cruzan constantemente con el juego. Era un poco jugarse la vida y bueno, el juego en sí, qué lugar ocupaba en lo social, ¿no? Hay tangos que hablan de naipes, dados, cartas, turf. Claro, a ver, vamos a como el tute, ¿no? A explicar qué es el Escolazo, por las dudas que hay gente que no lo sepa. Es un juego de naipes o de dados que se practica por dinero, no por diversión. Sí, soy siempre por dinero, con el fin de muchas veces salvarse, ¿no? Claro, pero casi siempre, como siempre en el Escolazo, se pierde. Por lo general se pierde. Pero es esa apuesta a la vida también, ¿no? Y cómo los autores y los poetas tomaban el Escolazo como esa metáfora de la vida, ¿no? Que es a todo nada, que en cualquier momento podés ganar y en cualquier momento podés perder absolutamente todo. Sí. Así que vamos a indagar un poquitito en la letra de los tangos que lo nombran. Y que, bueno, cómo se cruza con la poesía del tango. Claro, pues muchos tangos como este te dicen cosas de la vida hablando solamente del lado del Escolazo. Cuando van, sí. Por eso dice todo lo que dice en esta letra. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. Por eso, en el naipe del vivir, te habla de la vida, ¿no? Pero en palabras de Escolazo. Hay cantidad de tangos, se me viene a la memoria el dados, timbas, en Cafetín de Buenos Aires. Cafetín de Buenos Aires. ¿No? Se aprende filosofía, dados, timba. Y la poesía cruel de no pensar más en mí, es buenísimo. Exacto. Entonces era una también de las cosas que para uno, para ser hombre y para transformarse en un hombre, debía saber escolasear, debía entender el juego y la trampa y bueno, todo esto que se parece a la vida. Es fabuloso. Sí, no, encima con la poesía del tango te lo describen de una forma que te quedas un poco titilando, ¿viste? Tiene mucho lunfardo, mucha jerga, pero a una forma recurrente que solo hace el tango. Y también me dijiste de unos cuantos tangos que nombran o hacen honor a este lado del juego, ¿no? Pongamos algunos, si querés, empecemos a escuchar y vamos tocando algunos autores que eligieron obviamente esta metáfora y esta forma de contar qué sucedía con la gente, con Buenos Aires y con la música en ese momento. Vamos a escuchar, si te parece, un boliche, a ver, un boliche ahora mismo en Argentina sería más como una especie de discoteca, ¿no? Se sigue usando así, ¿no? En Argentina. Sí, un bar donde se baila. Claro, pero un bar donde se baila, pero antiguamente era el boliche era venía más que todo con un bar donde la gente estaba. Por eso en el tango este, el boliche, que te dice los jubilados entre naipes y toscanos despilfarran su pensión. Sí, ahí está, cuatro veteranos. Cuatro veteranos, que entre naipes y toscanos, exacto, despilfarran su pensión. Este es el tango, bueno, un boliche. Describe también la vida del café y de cuáles son los personajes, digamos, de esta poesía. Y también la tristeza de esa nena pequeña que entra al bar a buscar al padre, diciendo, papá. Sí. Vamos, dice, sí. Vámonos, papá. Vamos, sí, mamá te llama. Mamá te llama. Pero esto sigue pasando. Mirá, ayer estaba en el trastero y sí. Claro, viste, no solemos ir mucho entre semana por la tarde. Y ayer nos fuimos para ahí, claro, en todas las mesas que tienen dentro, estaban todos colaseando. No sé si por guita, pero estaban todos jugando las cartas, todos los veteranos tirando ahí las cartas. ¿A qué juegan? La verdad que no sé qué jugaban, estarían jugando al mus, al tute, seguramente. Al tute o al mus, Acá se juega mucho al Mus, al Tutti y bueno, algunos juegos más. Pero Tutti y Mus es lo que más se juega, creo. Y después, claro, le preguntaba ahí a Michel, al camarero del bar, un saludito a Michel también. Y él me decía que todas las tardes, así, no sé si desde las 6 o de las 7 hasta las 9, dice, y a las 9, pum, todos para casa. Que las espera la mujer. Y la situación de que quizás venga una nena y le diga, abuelo, papá, está la comida. Situaciones que van a seguir pasando siempre. Cotidianas, claro, de los boliches. Vamos con un boliche, Troilo y el polaco Goyeneche. Como tantos, una mesa como hay muchas, un borracho que se rucha su sueño de competir, hay un tira que se asoma, una copa sin moneda, un puja que se la toma y una caña sin servir, una partida de tute entre cuatro veteranos que entre naipes y toscanos despilfarran su pensión. Y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un kurda que noche a noche se manda su confesión. El trompa tira la bronca, porque un currete se cuela y un cantor con su vigüena pide permiso y entona y así. Entre naipe, curda y canto, de esta escena cotidiana se oye la voz de una nena. Papá, vamos, que mamá te llama. Boliche como tantos, una esquina como hay muchas, un farol que los escucha en su nocturno cantar, el chistar de una vecina, la que no cuaja en el barrio, y un bacán de trenco largo que se pinta de un chacual, la presencia de una gente desparramando el concierto, ya la calle es un desierto y el rey de bastos copó, el envite de una copa que de apuro va a baraja, mientras que frente a la caja se afana el que te afanó. El trompa tira la bronca, porque un purrete se cuela y un cantor con su vigüena pide permiso y entona y así. Entre naipe, curra y canto, de la escena cotidiana se oye la voz de una nena. Papá, vamos, que mamá te... Y aquí escuchamos un boliche. Papá, vamos, que mamá te llama, le dice papá la nena, Santi. Sí, ahí estaba. Cómo se nota esa pintura en la poesía de una escena cotidiana como la que nombraba recién. Totalmente, totalmente. Encima lo describe de... Estamos hablando del polaco Goyeneche, un genio en la interpretación. Y la orquesta de Aníbal Troilo, que vamos a contar de Troilo. ¿Qué quieres contarnos del Escolazo, Santi? ¿Alguna cosa interesante tienes por ahí? A ver, ¿cómo este personaje del tango, este varón, este hombre que la vida lo va transformando, que lo va haciendo crecer y que necesita obviamente saber de la calle y por supuesto la timba, el juego, el que es un hábil jugador, en la vida obviamente le va muy bien, está asociado también a eso. Y hay hay un tango de Celedonio Flores que mirá cómo describe a esa persona. Tenorio del suburbio que se ha engrupido, que por él las pebetas viven chaladas y alardea de triunfos que ha conseguido con mujeres en timbas y puñaladas. Había que hacerse el lugar a punta de cuchillo y de entender las cartas, ¿no? Sí, eso lo hacía Gardel, ese tango. Tenorio del suburbio. ¿Qué sabes de Gardel y el Escolazo? Y Gardel le cantaba mucho el Escolazo. Y también jugaba mucho a los burros, a los caballos. Tenía un caballo bien propio que se llamaba Lunático. Mirá. Por eso tiene esa historia de por una cabeza, ¿viste? Que al final, claro, cuando estaba a punto de ganar, ¡pum!, se pinchaba con el genio de Leguizamo. Aquel jockey tan famoso, uruguayo, que, bueno, tiene el nombre del licor argentino Legui. ¿Te suena? ¿Tomaste Legui alguna vez? Bueno, Legui, claro. Legui es de Leguizamo, ¿viste? Licor de miel. Claro. En algún momento repasamos las bebidas típicas de Argentina y le dimos ahí un lugarcito, recuerdo, al Legui, Leguizamo. De Leguizamo solo. Sí. Y sí, no, Gardel estaba muy relacionado con el Escolazo, sí. Mira, tenemos obviamente edificios que son muy típicos en Buenos Aires que tienen que ver obviamente con el juego. Y no estoy hablando de casinos. Acá tenemos el hipódromo de Palermo y de San Isidro, que son muy, muy famosos. Siempre, digamos, lugares, edificios muy bonitos, preservados y conservados para visitar, porque son un poco el túnel del tiempo, ¿eh? Que están muy bien restaurados y que cuando uno ingresa a esos lugares respira un pasado que en las letras del tango lo podemos imaginar, ¿no? Sí, claro. No, esto tiene muy, ¿cómo se llama? Muchas letras de tango están muy relacionadas. Y bueno, también hay que entender que el Escolazo es como le pasaba, que hablamos la historia de Orlando Goñi, pianista de Troilo. Sí. Que claro, que Troilo decía. Claro, el de las ojeras. Que Troilo decía, dice, no, salíamos de tocar, no sé, a las 3 de la mañana, 4, y este se metía en la timba, y al día siguiente, a las 10 de la noche, cuando iba a tocar, no aparecía. Estaba enroscado y adentro. Claro, viste, sí. Y te dejaba, cuando yo trabajaba, ¿te acuerdas? En el Hotel Fraternidad. Sí. Que había un tipo flaquito de bigote con anteojos que estaba con su hija. No sé si recuerdas. La hija estaba un poco, tenía nuestra edad, estaba un poco loquilla. Que estuvo en el casamiento de Marcelo Nieto también. Y el papá había perdido todo. Lo último que había vendido había sido la casa. Había apostado las llaves. Le había dado la llave de la casa con su familia ahí dentro. Y claro, la perdió. No te puedo creer. La perdió. Bueno. Un poco también a propósito el tema, digamos, que elegí, porque se están dando, digamos, situaciones en lo cotidiano y las apuestas hoy llegaron también al teléfono celular. Sí. Entonces, me puse a pensar un poco que esto que estaba presente en las letras y que era algo, obviamente, que cruzaba toda la sociedad, que aquel que pudiese pensar en aquella época, estamos hablando de 1910, 1920, si querés, hoy, 100 años después, está todavía muy presente. El juego para mucha gente es un problema del que se debe pedir ayuda y puede salir. Y bueno, entender también que cada vez de más jóvenes comienzan, digamos, con el sistema de apuestas online este que hay ahora tan fácil. Sí, sí, sí. Que no sé si ahí te podés apostar las llaves de tu casa, como contaste recién, pero que sabemos que está... Que puedes dejar toda la cuenta que tenés ahí. De alguna manera, sí, se está dando cada vez con gente más joven, ¿no? Bueno, vamos a poner un tanguito que también se llama Escolazo, que es del mismo compositor y mismo poeta del de Suerte Loca, ¿sí? Anselmo Ayeta y José García Jiménez. Así que vamos a meterlo con la interpretación del capo de Edmundo Rivero. Escolazo. En descartes pensativos entreveran por mi mente fulerías del presente con primores del ayer. Era linda la que quise, tuve resto en el bolsillo, puro lujo, puro brillo, puro dar sin recoger. Yo perdí el amor sincero, yo apuré mi vida en copas, yo vestí de ricas ropas la coqueta desnudez. Y pensar que condenado por la ley del escolazo, juego igual si el mismo mazo me lo tiran otra vez. ¿De qué vale la experiencia si de zurda hay un porteño que apilado en cada sueño nunca quiere despertar? Si el chamuyo de los tangos y el suspiro de las donas, guitarritas querendonas con la guita hay que templar. Escolazo de mis años, en los pases de sus noches se me fue con los derroches de mi generosidad. Yo bien sé cómo se vuelve de la última parada con un gris de madrugada y un dolor de soledad. Este juego es como el otro cuando dan el primer pase. Todos tienen mucha clase para ganar y para perder. Los amigos son de entraña, los amores son de acero y las copas un reguero de alegría y de placer. Yo de amigos rechiflado, yo de copas colifato, yo de amores de arrebato cocinado como ves. Y pensar que condenado por la ley del escolazo, juego igual si el mismo mazo me lo tiran otra vez. Escolazo de mis años, en los pases de sus noches se me fue con los derroches de mi generosidad. Yo bien sé cómo se vuelve de la última parada con un gris de madrugada y un dolor de soledad. Qué bueno cómo termina. ¿Escuchaste, Santi? ¿Cómo termina este? Con un gris de madrugada y un dolor de soledad. Sí, muy bueno. Al final el escolazo, bueno, el escolazo tiene eso, viste, que llegás solo a tu casa consintiendo soledad y obviamente con el bolsillo más flaco no lo puedes tener, viste. Sí, sí, que juegos que están obviamente hechos para perder, ¿no? Claro, en casi yo creo que todos. Acá sí, en España es mucho, viste, en los bares las maquinitas estas de las monedas, los tragaperras que le decían. Sí, acá. Mi madre tenía una en su bar. Y claro, exactamente. Y acá hay gente acá que la ves ahí que empiezan y con un chupito de whisky o lo que sea, pim, pam, pum, moneda, moneda, moneda, cambiame 50, pum, pum, cambiame 50. Y una locura. Qué bárbaro. Me había notado una parte de este tema de Escolazo y decía, y pensar que condenado por la ley del Escolazo, juego igual, si el mismo mazo me lo tiran otra vez. Me había notado esa parte que me gustó mucho. Es que es como en Suerte Loca, cuando dice, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. Dice, si todo lo que perdí me lo vuelven a dar, vuelvo a jugar. Es que es un genio. Porque lo escribió el mismo, que es similar a lo que acabas de decir, viste, que tiene tanta confianza en que va a ganar, pobre, viste. ¿Cómo juegan con nuestra vida? Ahora, está colocado en la poesía como muy positivo, si querés, por esto de que uno ganaría mayor respeto si es bueno, digamos, con el juego, o si es un exitoso en las cartas o en los dados, y un hábil jugador, porque se daba más que nada tute, ¿no? Hay varias letras que hablan del juego del tute. Que sí, es un juego de engañar a los rivales. Claro. Sí, engañar y mentira. Bueno, no tanto como el truco, como el póker, que hay que mentir todo el tiempo. Pero claro. Pero vas a cagar a un compañero, lo cagas fijo, ¿viste? Tú te... Tiene una habilidad, seguro, tiene una habilidad de mentira o de hacer creer al otro que uno tiene o no tiene ciertas cartas. Entonces, para poder llevarse el premio. Así que la verdad que es muy interesante. Y bueno, esta pintura, aspectos positivos y aspectos negativos, ahí de los dos, porque también lo compara con apostarse todo a una mujer o apostarse todo a una pareja, y que cuando eso sale mal uno pierde justamente absolutamente todo. Entonces ahí, cuando lo compara con el amor, ¿no? Claro, claro, no, por eso muchas letras están mezclando ahí lo que es eso mismo, ¿no? El juego y la vida, o el juego y el amor, que es lo mismo, la vida y el amor. Vamos a meter, ¿te parece?, por Julio Sosa, este tango que le gustaba tanto al papá de nuestro amado y querido Fabi. Sí. El tango que se llama Tengo Miedo, que también, me acuerdo cuando hablando con Fabi un día, claro, acá te puede decir, en la letra vos podés pensar que está hablando de una mujer, ¿viste? Sí. Y claro, como me dice Fabi un día, allá cuando éramos pibes en Lomas, me dice, yo creo que habla de la noche. Me dice Fabi, este Fabi, ¿cómo es? Y claro, no hablaba nunca de una mujer. Pero claro, uno lo puede entender, viste, en sus metáforas, y bueno, pero si no, te creerás que hablaba de una mina. Vamos a escuchar Tengo Miedo, que, y recuerden, no habla al amor de una mujer, sino habla a la noche y a lo que todo lo puede conllevar la noche. Tengo Miedo, por Julio Sosa. En la timba de la vida me planté con 7.5, siendo la única parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y zurrante berretín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garsonier, carreras, timbas, copetines de viciosos y cariños pasajeros, besos falsos, sí, de mujer. Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre puede tener. Y hoy ya ves, estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz. Que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Te suplico que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartate de mi senda. Tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. Bueno, escuchamos este tangazo, Tengo Miedo, que estamos acá hablando con Santi mientras escuchamos a Julio Sosa. Y claro, le canta a la noche, le canta a las drogas, al alcohol, a todo lo que conlleva la noche, ¿o no, Santi? Sí, sí, sí. Cuando escuchás la letra pensando en algún contexto, el poeta obviamente disfraza esto de relación perdida con una mujer, pero claramente está hablando de otra cosa. A ver, sé buenita, no me busques, apartate de mi senda. Yo sé que en otro cariño encontrarás tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. No estaba hablando de una mina, ¿viste? Como el tango, aquel tango de que canta Castillo con Tanturi. Noches de Colón. Viste que... Nah, después lo vamos a escuchar, que habla de algo similar. Che, Santi, que hoy es su cumpleaños... Bueno, no, el lunes fue cumpleaños... O pasó mañana, día 23 creo que es. De Begoña, estamos en la semana de cumpleaños. Mirá qué bien. Begoña de Mercería, bueno, La Palma. Aprovechar para saludarla. Yo no la conozco personalmente. Es rubia. Bueno, pero vos sabés que nos hemos cruzado algún mensaje con... Tiene una mercería. Con ella cuando Raúl estuvo acá hasta la semana pasada. Le gusta el Rioja crianza. Bueno, siento que tengo un montón de amigos en Gijón, de escuchantes. Y sí, papá, cada vez que hablo digo, no, con Santi, el que está en la radio conmigo, y te dice, ah, vale. Ahora voy a tener que hacer al revés, voy a decir, no, el Colo, el hermano de Santi. No, Santi, el hermano del Colo. Ahí está. Así que bueno, un poco la conozco. Tuvimos la posibilidad de enviarnos ahí unos saludos vía WhatsApp, así que mi cariño también para ella y que haya tenido un muy feliz cumpleaños. Claro, y ahora vamos a dedicarle, bueno, esta noche vamos a ir después de la clase de tango, vamos a ir a tomar unas cuantas botellas de sidra para festejar el cumpleaños de Begoña. Así que ya saben. Bueno, todos. Qué bien. Después de 10:30 de la noche, búsquennos por la sidrería, bueno, de Gijón. Me voy a quedar con una frase que dijo Raúl. ¿Qué dijo Raúl? Begoña fue así, y bueno, sale con Begoña, le digo, y ese es el grupo de amigos. A Begoña, me dice, a Begoña la conoce toda España. Así que me voy a quedar con ese resumen de Begoña. Sí, la verdad que vamos. Vamos a dedicarle un tanguito a Bego, uno de la orquesta de Francisco Canaro, grabado en 1929, y se llama Azulidad. Bego, este va para vos. Tantas veces lo habremos bailado. Del tibio amor de una esperanza, y bajo el ensueño de mi aspiración, me puse a pensar junto al rosal de mi ilusión. Thank you. del escolazo me quedé bien en la vía, las cosas que mamá mía me tuve que apechugar. Ya no podía empilchar, andaba mis refazos, y al no gustarme el pechazo ni los grupos pa' afilar. Para poder escabiar del whisky me fui al quebracho. Ya no aporté más al feca ni a la barra de la esquina, me rajaba hasta las minas por si había que arpar. No faltó pa' completar aquella cancha barrosa, cuando una mina rasposa que mi bulín compartía se las tomaron buen día al ver fulera la cosa. Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la barroca, del centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro, a fuerza marroco duro ya no podía tirar, y al no poderme aguantar mis amigos del laburo. Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, pinga de vida locada, ya no tire la carpeta. Una grela que me aquieta acusa sus beneficios, y sin hacer sacrificios cuando hay tornillo en invierno me tomo el sol de Palermo de paso, despunto el vicio. Y hay que darse el gusto, total, en una de esas viene el 9, llama al 13 y nos manda el 94. ¡Qué 17! Bueno, acá escuchamos este tangazo por culpa del escolazo. No sé si tenés la letra a mano de este tango, vos, Santi. Escuchaba Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, minga de vida locada, ya no tira la carpeta. Una paica que me aquieta, acusa los beneficios, y sin hacer sacrificios, cuando hay tornillo en invierno, me tomo el sol de Palermo. Despunto el vicio. Y tomarse el sol de Palermo, para que no lo entiendan, es ir a Palermo a la carrera de caballo. De Palermo, ahí está el hipódromo. Claro, a la carrera de caballo. Es que la verdad que. Y después cuando dice. Del whisky me fui al quebracho. Esa es muy buena. El tipo pasó de tomar whisky en los bares a tomar vino barato. Qué barbaridad. Es muy bueno. Una foto preciosa del lo que provoca el juego, y bueno, el mundo Rivero acá que nos es testigo en realidad y un genio. Lo que sucede, ¿no? Rivero era un genio, más allá de cantor, de guitarrero, de poeta, de compositor, se codeaba mucho con los reos, iba a cantar a las cárceles. Todo para aprender la jerga del momento en el que estaba viviendo. La verdad que un tipo que no se dejó embarrar por el progreso, sino que estuvo con él. Sí, ha sido también ha hecho culto del lunfardo, porque Edmundo Rivero es uno de los últimos tangueros, esto que arranca en el principios del 1900, y él ha sido uno de los últimos exponentes con tanta fuerza, ¿no? Sí. Y se ha hecho cargo del idioma del lunfardo, se ha hecho cargo y porque se lo estudió, ha sabido llevar tan bien sus letras. Claro, se lo estudió muy bien, se estudió bien el lunfardo, estuvo muy metido en el tema lunfardero de Buenos Aires, del porqué, sacó muchos libros, tiene un libro que se llama Las voces, el canto y Gardel, que yo lo tengo, es chiquitito, es increíblemente bello. La verdad que Edmundo Rivero, espero que esté en Buenos Aires mantenido en el nivel que tiene que estar, porque bueno, y fue el que fundó este lugar tan turístico que se llama el Viejo Almacén. Claro. Que no. Eso lo fundó él ahí en la década del 60 por ahí, y después lo tuvo su hijo, y ahora no sé si será de la familia o ya tendrán otros propietarios. Pero sí, sigue estando. Y cuando termina este tango, dice Mira, ahora, escuchemos lo que dice ahora. Punto al vicio. Y hay que darse el gusto, total. En una de esas viene el 9, llama al 13 y nos manda el 94. ¡Qué 17! Bueno, ¿ya está eso, Santi? ¿Qué dice? Viene el 9. Nos llama. A ver, viene. Vamos a ver de vuelta qué dice. Viene el 9. ¡Qué 17! Bueno, 17 es lo que es. Y hay que darse el gusto, total. En una de esas viene el 9. El 9 en los números de la quiniela de los sueños. ¿Sabes lo que es, Santi? Sí, sí. Se supone que, de acuerdo a lo que soñaste, que recordás que soñaste, hay un número que está asignado, digamos, a eso. Entonces, claro. La desgracia es el 17. Claro, pero primero de todo dice: viene el 9. Acá 9 a veces cambia, pero acá pone arroyo. Vamos a poner que es arroyo. Vamos a poner que es como que te arrolla algo. Viene el 9. Llama al 13. Llama al 13. Que el 13 es la mala suerte. La yeta. La mala suerte, sí. La yeta. Y nos manda el 94. Nos manda el 94. Nos manda el 94. Que el 94, si no me equivoco, es el cementerio. Y que 17, claro, es que desgracia. Entonces, claro, está bueno como te lo describe todo con cuatro numeritos, ¿viste? Esto comenzó siendo una señal, digamos, para los jugadores. Tratar de buscar señales o números que uno lo siga y qué significaba después. Entonces se daba tanto, se llama los sueños, son números del doble cero al 99, y cada número tiene asignado algo, ¿sí? Los hermanos, la cama, todo, la desgracia, sí, el pajarito, el aceite, lluvia, el cura, el chucu, la zapatilla, el balcón, la cárcel, el muerto, todo, el muerto que habla. Claro, si vos soñás con alguien que se murió y no te habló, jugás al 47. Ahora, si soñás con alguien que murió y te habló, jugás al 48. Es muy bueno, me encanta. Exacto. El 45, entonces, el vino. Exacto. Movido por los sueños o por lo que uno piensa que soñó o cree que soñó, ahí está la apuesta de la quiniela, que por lo general es clandestina, porque uno resuelve eso con alguien en el barrio, y después si la pega o no la pega, pasa a pagar o pasa a cobrar. Claro, con el apoderado. Es buenísimo. Sí, la verdad es que buenísimo. Eso, bueno, invento argentino, ¿viste? Esa cosa que inventamos nosotros. También contar que, así como nació, bueno, el escolazo ha tenido obviamente que ver y el juego ha tenido que ver, porque existía esta posibilidad de el café, el tango también nació ahí, en las confiterías, en los cafés, en los bares, en las reuniones de hombres que obviamente hacían esto, es su lugar de encuentro cotidiano. Así que le debemos mucho, el juego le debe a los bares y viceversa. Exactamente. Vamos a poner una milonguita de Rompe y Raja en la gola, otra vez, de Edmundo Lionel, como Messi, Rivero. Andás a ver si hay que preguntar a la mamá de Messi: che, ¿le pusiste Lionel porque sabías que Edmundo Rivero se llamaba Lionel de segundo nombre? No creo, pero bueno. Seguro que sí. Vamos a poner la milonga de Rompe y Raja que se llama El Desalojo. El juzgado con el aviso me la dio por la cabeza. Nunca esperé tal sorpresa, mi suerte ingrata lo quiso. Feliz en un entrepiso yo me encontraba confiado, al ver siempre al encargado saludar con alegría. Pero hoy vino buenos días al encontrarme me ha dado. Al rato vi mi moblaje enfilado por la escalera, la guitarra, la fiambrera, el colchón viejo y el traje, y después todo el menaje dentro de la mesa IPF y un elástico de fleje que dice desde Turquía y que heredé de una tía que se murió en Cruz del Eje. apenas debía 3 años, ya le vos a picardía, qué suerte la vida mía, siempre, siempre desengaño. Los ojos de los extraños relampagueaban de gozo y el vigilante curioso dijo, mostrando los dientes, ¿qué va a decir la de enfrente al ver su mueble lujoso? Y en la vereda marchitas mis pobres cosas quedaron. Yo sé bien que se nublaron tus ojitos, vecinita. Lo que me apena y me agita es que por ser angelito, aquel dorado marquito que siempre me acompañaba, el changador me ha afanao con tu estampa, che Carlito. Y aquí escuchamos El Desalojo, con la interpretación de Edmundo Rivero, que siempre me ha acompañado, el changador me ha afanado con tu estampa, che Carlitos. Che Carlitos, ¿qué va a ser? La estampa de Carlitos siempre fue... Bueno, Edmundo Rivero amaba a Carlos Gardel de la misma forma que lo amamos todos los gardelianos en el mundo entero. Santi, ¿qué me querías comentar del Escolazo? Vos que tenés ahí un poquito estudiado el tema. Me interesa mucho el revivir de la ciudad y que a partir de los tangos que nosotros escuchamos podamos imaginarnos esa Buenos Aires de época, ¿no? De ayer. Y cómo funcionaba esto, porque recién lo hablaba de qué necesidad que tenían tanto el juego como los bares, que era el lugar obviamente donde la gente se reunía, y que era el lugar de juego. Una mesa en un bar no era solamente un momento para conversar con amigos, sino que era justamente un momento para jugarse algo, para apostarse algo, para ganarse algún dinero o apostarse algún dinero. Y cafés famosos están relacionados con eso. Por ejemplo, indagando un poquito en los notables, si querés, se han mantenido también activos por esto que se prestaba también la mesa para el juego. Aunque en algún momento esto se tuvo que prohibir. Y solamente quedaron habilitadas las casas de juego como tal, porque, había Escolazo y la bolsa era cada vez más grande y se apostaba, digamos, cada vez más fuerte. Entonces, ahí empezaban los problemas también, ¿no? Claro. Es que había siempre movidas y terminaban todos apuñaladas y a movidas, Sí. Sí, sí. Tengo data de El Federal, Perú y Carlos Calvo. Ahí teníamos algunas mesas de juego. Y tenía también El Faro en Villa Urquiza. Funcionaba también como con algunas mesas que tenían esa... o un horario, digamos, donde teníamos esa dinámica, ¿no? Claro. No, es que... Había muchos bares en la ciudad de Buenos Aires, muchos garitos, como se le llamaba también, donde la gente se metía a timbear. Y como le pasaba al pobre Rolando Goñi, bueno, pobre no, el tipo la vivió bien, no salían todo el día. Santi, voy a mandarle un tanguito dedicado a nuestra amiga Niri, nuestra querida Niri, acá del grupo de tango, nuestra amiga venezolana, que hoy iba a venir a la radio, pero tuvo que sacar al perro. Y no pudo decirle que no. Como hacía el perro, Diango es sordito, viste, no escucha. Entonces le dijo, toque a la radio, pero el perro no lo escuchó. Entonces quería salir. Así que le voy a dedicar un tango muy bonito, que está grabado allá en Botica de Tango, creo, de la voz de Roberto Rufino, este gran cantor que empezó en la orquesta de Carlos Di Sarli ahí por el 40, 41, con pantalones cortos, porque tenía 17 años cuando entró con Di Sarli, que Di Sarli, para meterlo en los lugares de noche, le falsificaba el DNI, porque era menor. Y le ponía, le fastidiaba el DNI y dejaba un pantalón largo, porque el pibe venía un pantalón cortito, ¿viste? En aquella época, claro, si no tenías 18, tenías que ponerte pantalón corto. Entonces, le falsificaba el DNI, le daba unos largos y a cantar. Y acá vamos a escuchar esta interpretación de La novia ausente, de este tangazo de Guillermo Barbieri, aquel guitarrista de Gardel, y Enrique Cadícamo. Que lo compusieron en 1933. Esto está grabado en la década del 80 con la interpretación exquisita en directo de Roberto Rufino, en vivo. Vamos a escucharlo. La novia ausente. A veces repaso mis horas aquellas de cuando era estudiante y tú eras la mata que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestras veintenas de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas de cuando muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los finos y duelos de plata me besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta te empalaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soy yo, Rubén. La princesa está triste, oh, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está triste en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, sí, en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. ¡Qué duende lograron lo que ya no existe! ¡Oh, qué mano huesuda fue hilando mis males! ¡Y qué pena altiva la he hecho tan triste! ¡Oh, triste como el eco de las catedrales! Ya sé, es la novia ausente, aquella que cuando estudiantes me amaba, que al morir un beso me dejó en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas, cuando muy cerquita te decía mi bien, oh, ves como la luna se enreda en los pinos y duelos de plata me besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta te embalaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. Qué bueno ver esto en directo. La verdad que le recomiendo a la gente que lo busque. Roberto Rufino, La novia ausente, en YouTube, y lo van a tener ahí cantando en directo hacia la cámara. Su interpretación, su forma de decirlo. Cuando llegó Rufino, todos los cantores de esa época que no tenían mucho estudio de canto, claro, llega este hombre y todos los demás dijeron, che, este sí que sabe cantar, tenemos que cantar, muchachos, mejor. Y claro, casi todos empezaron a estudiar porque se estaban quedando sin voz al no saber impostar y trabajar un poquito su canto, su vocalización. Y este tipo entró tan jovencito y la tenía reclara. Todos decían, o hacemos así o no, se nos va todo. Roberto Rufino, qué belleza. Mírenlo por YouTube, el video, él cantando en directo de La novia ausente. Santi, querido, ¿qué me quieres comentar? Ah, que voy a comentar un poquito, mira. La semana que viene nos vamos al festival con Loca Bohemia y un grupito de acá de Gijón. al Festival de Tango Entre Montañas, que se hace en Cercedilla. Desde el viernes. Sí, bueno, es en Madrid, en la Sierra de Madrid. De acá tenemos unos 400 kilómetros, pero es en la Sierra de Madrid. Fresquito estará. Pero bueno, por la noche, por el día, esperemos que esté lindo. Y es desde el viernes de la semana que viene, del 1 al 3. Vayan a Cercedilla, disfruten de un tango, una onda y una movida súper linda para pasar un fin de semana tanguero con gente linda. Y bueno, síganos, que como, que no lo vamos a defraudar, diría Menem, pero bueno, no quiero decir esa frase, ¿viste? Síganos, que la vamos a pasar de 10, ¿viste? De Diego. Los amigos de Madrid. Exactamente. Y después, pero también para del 7 al 10 de junio de este mismo año, tenemos el séptimo festival de Mánchame, Maratón de Tango Verde. Ahí también iremos con Loca Bohemia a tocar ahí con Chan y con los chicos de Mánchame. Así que pónganse las pilas, la gente que quiera disfrutar del tango, más allá de tango de hoteles, en festivales que nos la pasamos muy bien. Otra onda del tango, que no solamente el tango tiene un traje. Ya lo decía Alberto Castillo, el traje no marca la estirpe del rango. Sí, sobre todo la posibilidad que nos da la música de disfrutarla sin etiquetas. Así que esa es la gran invitación. Y aquí estamos entonces. Este fin de semana tenemos la milonga en la frontera, como todos los viernes. Clase previa con Fernando Lamijas. No falten a la milonga. Como se lo digo a todo el mundo, hay que aprender a bailar el tango, pero se aprende en la milonga. Así que este fin de semana tenemos el tanguito en la frontera, el domingo como siempre con Loca Bohemia, y a darle caña al hermoso y querido tango. Niri nos dice que muchas gracias por el tango. Niri, con todo el cariño como siempre para vos. Hoy esperaba que estés acá en la radio, pero bueno, ya algún día vendrás. Y lo puedes traer a Diango también. Aunque es sordo, no es mudo, pero es sordo, entonces no va a tener problemas. Siempre está con nosotros en las milongas, Diango, como un milonguero más. Perro preciosísimo que tiene nuestra amiga Niri y Tati. Santi, ¿qué quieres comentarnos? Que nos quedan 5 minutos. Che, esto, la verdad que voy a tener que aumentar una hora más. Voy a invitarlos siempre a Buenos Aires. Contarles que, como nuestro tema de hoy fue el juego, invito, por supuesto, al turista y al que nos llegue a visitar, que no se pierda el Casino de Buenos Aires. Es un casino flotante en la zona de Puerto Madero, muy bonito, por dentro y por fuera, muy bonito. Hermosas fotos de noche también, hermosas fotos se sacan ahí. Que no se pierdan el Hipódromo de Palermo, es una belleza ese edificio. Se puede vivir y se puede, todo esto es gratuito, con entrada gratuita por supuesto, se puede vivir esa época. No se pierdan, abrió de nuevo el frente al Congreso el Café del Molino, está restaurado, está precioso, hermoso. No se pierdan la confitería Ideal, que está en el microcentro y también es muy muy bonita. Así que esos cuatro: Casino de Buenos Aires, Hipódromo de Palermo, Confitería Ideal, Confitería del Molino, tuvieron que ver obviamente con la historia del tango y tuvieron que ver con el juego. Así que invitados a estos edificios de Buenos Aires que son muy bonitos. Bueno, voy a meter un valsecito criollo y entrador de la orquesta de Lucio de Mare, con la voz de uno de los mejores cantores que tuvo el tango de orquesta, Raúl Verón, y un vals hermosísimo que compuso Lucio de Mare en la década del 30 en España, pero esto ya es bien bailable. Y lo mismo que dije antes, en cuanto suena la milonga, la gente levanta enseguida de la silla y a milonguear. No nos veremos más. Thank you.

la canción de la esperanza que al amor hace canción. Y aquí escuchamos al Tata Florel Ruiz con su belleza de bien criolla y bien porteña. Bueno, amigo Santi, que bueno, nos estamos despidiendo. Sí, nos estamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Como siempre, un placer, me salva la semana este programa tan lindo y por supuesto todo el cariño que nos dejan en redes y mensajes de después. Hay mucha gente que nos escucha el programa después y de todo el mundo, así que sí. Agradecido también de la emoción que tiene. Yo mando un beso acá en España, que nos escucha desde Andalucía, desde Cataluña, desde muchas partes, de Madrid, y al final hay tantos lugares que no sabes y tantas personas, y eso es un placer, porque sabes que sí. Estás arropadito y arropadita entre todos nosotros, sí. Tangueros. Recuerden siempre que esto es por y para el tango, para transmitir nuestra bella cultura, nuestra bella música, nuestras bellas letras, que la verdad que se hizo algo mundialmente. Ya el tango ya ni siquiera es de allá, pero eras de cualquier lado del mundo. Y eso es un orgullo de poder transmitirlo. Por eso lo hacemos todo de corazón, con amor, dedicado a nuestra música y a nuestro arte. Justo estábamos hablando antes de rematar, Santi. ¿Qué querés decir? Decí, porque me pongo a hablar. Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. Esta se la voy a dedicar también a Lechu y a Quique Lindo. Sí. ¿Te acuerdas de Quique Lindo? Claro. Está en México. Así que este claro, también va dedicado... Para los dos. Creo que estaba por acá estos días, o venía, o ya estuvo. Sí, pero, sí, sé que estaba por ahí. Un besito para nuestro amigo Quique Lindo. No se imagina lo lindo que es. Y vamos a arrebatar con este tango que mi viejo me cantaba cuando yo era un mozalbete de bolsillo flaco, con 4 o 5 años, que se llama Las Vueltas de la Vida. Con este nos despedimos. No se olviden este fin de semana ir a milonguear. Santi, que tengas una hermosa semana en mi Buenos Aires querido. Y buena semana para vos y para todos. Igual para vos, para toda la gente. Disfrútenlo, viva el tango, viva yo, dice el polaco. Viva cada uno de ustedes, pero siempre de la mano de nuestro querido Gotán. El Tata Federal Ruiz, Francisco Rotundo, Las Vueltas de la Vida. Vereda bajo la lluvia que me empapaba la vez pasada, en auto limusine como un estuche de mil aislaba con su cristal, frenó, me dio dos mangos y en la mirada de indiferencia que echó al seguir noté que para ella yo era un mendigo sin importancia y me reí. Gran perra las vueltas que tiene la vida. Ayer yo era rico, su amor disfruté. De sedas y encajes la tuve vestida y a la casi coche sin par le compré. La timba más tarde me tuvo apurado. El juego es más perro que aquella mujer. Sin plata muy pronto me vi abandonado y hoy mango de un peso si quiero comer. De cambio yo he sido un bacán afincado y hoy pasa a mi lado casi sin mirar y me tira limosna al pasar.